encontramos con la noticia primero del allanamiento, luego la detención de Milagro Sala, una compañera, por supuesto, parlamentaria del Mercosur y una dirigente popular emblemática de nuestro país, ¿no? Del campo popular en la Argentina. Así que, obviamente, la primera reflexión es que es un ataque a la política, un ataque al movimiento popular y un ataque a miles de trabajadores en la provincia de Jujuy, de un gobierno que no sabe cómo resolver la contención de decenas de miles de cooperativistas que en el día de la fecha no tienen respuesta para sus familias, ¿no? Y evidentemente acá a nivel nacional y a nivel provincial hay un gobierno que ha decidido gobernar con la gente afuera, y la solución que encuentra para ese planteo es la represión, y en este caso vemos un mecanismo también relativamente sofisticado, que es utilizar la justicia para encarcelar a los dirigentes. Y el mecanismo de extorsión que nos enteramos ahora, por lo que está planteando el fiscal, es que si se levanta el legítimo acampe que está planteando la defensa de la fuente laboral, la compañera Milagro sería liberada, lo cual es algo sin sentido, irracional, repulsivo, lo cual nosotros repudiamos absolutamente. Así que este es el diálogo que estamos viviendo, esta es la democracia que estamos viviendo, esta es la libertad que estamos viviendo por parte de Cambiemos, la extorsión absoluta, donde Milagro Sala tendría que abandonar sus compañeros, abandonar la lucha y dejar permitir que decenas de miles de trabajadores queden en la calle, cosa que de ninguna manera nosotros vamos a permitir, ni la compañera ni los compañeros de la Tupac. Pero lo que sí entendemos es que este gobierno debe replantearse las cosas y entender que gobernar, como decía el general Perón, es crear trabajo. En este caso, mantener trabajo, que es lo que habían hecho Néstor y Cristina. Pero bueno, ellos piensan la Argentina de una manera distinta. A propósito de esto, vivimos la experiencia en la ciudad de La Plata, estuviste en Plaza Moreno, primero con la represión, con el despido de aproximadamente 4.500 puestos de trabajo del municipales. Después vino el pueblo, la calle, la convocatoria de la militancia en la municipalidad, en el Palacio Municipal de la Ciudad de La Plata. Y después vino un replanteamiento de este gobierno, de Garro en este caso, para tomar algunos y ver otras cuestiones. ¿Es así? ¿Es la presión del pueblo en la calle? Y sí, por supuesto. Nosotros lo que también estamos planteando en este caso es que todo este tipo de medidas de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales de Cambiemos también tienen un componente de provocación. Creo que también lo que le está molestando al ingeniero Macri es que a un mes y pico de su gobierno hay una fuerte movilización popular y todo este tipo de provocaciones lo que están buscando en algún punto quizás es que nosotros abandonemos nuestra lógica pacífica, nuestra racionalidad, y ellos, a través de la represión, en este caso de la detención de dirigentes, quizás ciertos sectores de la sociedad que nos están acompañando, quizás se produzca un reflujo. Y nosotros por eso tenemos que ser muy cuidadosos, en todo momento recorrer el camino racional, pacífico, seguir convocando más sectores, porque yo creo que el peligro que avizora el gobierno nacional es que con el correr de los días no solamente vamos a estar los sectores, por supuesto, que defendemos los 12 años y medio de gobierno nacional y popular, los sectores que se están viendo afectados por las políticas de ajuste, sino que con el correr de los días se van a sumar aquellos que han votado a Mauricio Macri, una parte importante que se siente hoy absolutamente defraudada por estas políticas. Entonces el verdadero peligro que ellos están observando es que en el correr de los días, seguramente en un mes, no soy, digamos, pronosticador del futuro, pero puedo percibir que con el correr de los días, manteniéndose este flujo de movilizaciones, serán muchos miles los que acompañen estas movilizaciones. Entonces, la represión, el encarcelamiento de dirigentes, tiende a querer amedrentar a nuestro pueblo. Por eso nosotros tenemos que continuar por un camino pacífico, racional, democrático, como siempre, como nuestra historia, la historia de las madres, las abuelas, como han construido Néstor y Cristina. Hubo dirigentes que han acampado en protesta contra el gobierno de Néstor y Cristina meses, años, y nunca tuvieron ningún problema. Bueno, creo que ustedes lo están viendo, va un mes y medio y ya hemos visto escenas de represión. Nosotros no tenemos que caer en esas provocaciones nos hacen. Al contrario, masificar nuestras movilizaciones, pero siempre marcando el contenido pacífico de esas mismas. Aceptamos que somos la grasa militante. Por supuesto, desde ya. Yo lo que sí quiero plantear respecto de eso es que es una reflexión. ¿Cuánto le cuesta al país la grasa de los CEOs? ¿No? La grasa de los gerentes de las grandes empresas transnacionales. Porque cuando uno paga un producto, en el costo, en el valor, en el precio de un producto, va incorporado las vacaciones del CEO, la casa del CEO, el colegio del hijo del CEO, las amantes del CEO, toda una gran cantidad de cosas que les pagamos a todos los CEOs de nuestro país. Entonces, me gustaría que alguien se tome el trabajo de hacer la cuenta de cómo los argentinos, en el precio de los productos que consumimos, financiamos la gran vida de los CEOs de nuestro país. Entonces, también, si creo que es mínima, ¿no?, el concepto ese absolutamente falaz e inhumano que utilizó el ministro Pratgay. Pero si quiere hablar de grasa, hablemos de la grasa que generan los jerarcas de las empresas en nuestro país, y esa la financia del pueblo argentino cuando paga los productos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.